Nos visitan estudiantes de el Colegio Pablo VI porque, bueno, también lo habíamos comentado hoy, estuvieron realizando un taller de radioteatro, así que queremos que nos cuenten sobre esa experiencia. Bueno, además de los chicos, nos acompaña también Mayra Santa Cruz, nuestra compañera, Mayra, que es docente en el Pablo. Hola chicos, ¿qué tal Pato? Hola Flor. Bueno, muchas gracias por la invitación, la segunda ya, porque ya habíamos estado con los chicos del taller grabando y ahora, bueno, poder contar lo que hemos hecho. Perfecto. Bueno. Nos presentamos primero, a ver. Sí. Micaela Belenchalco, soy de séptimo grado. Séptimo grado, Micaela, bueno. Victoria Geraldine García Acevedo, de sexto grado. Ajá. Joaquín de Yulis, en sexto grado. Sexto grado, bien. Séptimo y sexto grado. Bueno, cuéntanos sobre este taller de radioteatro que realizaron en la escuela. Bueno, la escuela tiene un par de radioteatros que las señas lo arman. Y cada de chicos de cuarto a séptimo grado eligen en qué radioteatro quieren estar. ¿En qué taller? En qué taller quieren estar, pro. Ajá. ¿Y vos te inscribiste ahí? Y yo me elegí radioteatro. ¿Te acordás qué otros talleres hay, Joaquín? Había de teatro, de tejido, de expresión corporal. Expresión corporal. Ajá. Cocina, tienen algunos de plástica, de música, distintos talleres. ¿Y por qué te gustó teatro? ¿Por qué elegiste teatro? Porque no sabía lo que era y quería ver, quería averiguar qué era. ¿Y te gustó? Sí, me gustó. Claro, y ustedes, chicas, bueno, participan chicos de todas las edades en estos talleres, ¿no? Están todos mezclados, los de séptimo con los de quinto, con los de cuarto. Claro, de cuarto a séptimo. Está bien. ¿Y ustedes por qué eligieron este taller? Porque era algo diferente, nunca lo habíamos visto. Claro, en la escuela hay distintos talleres, a veces cambian los talleres en distintos años. Está bien. Qué bueno. Che, y me dijeron que hay dos radioteatros hechos ya, ¿no? ¿Cómo eligieron los temas? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Porque hay que escribirlos primero antes, sí, ¿viste? Nos separamos en dos grupos y una vez escribimos el de La aventura de la isla y el otro El peor viaje de mi vida. La verdad que, como decía Joaquín, ninguno de los chicos que eligieron el taller, eran 30 chicos, hoy vinieron 3 nomás. Nosotros somos una escuela del turno tarde, con lo cual venir a la mañana por ahí complica las organizaciones familiares, etcétera. Ninguno de los 30 chicos había escuchado jamás en su vida un radioteatro. Nosotros, cuando presentamos el taller con mi compañera, la otra docente, que es María de los Ángeles Bergondi, inventamos un radioteatro y lo mostramos, ¿no? Y era la primera vez que escuchaba una ficción radial. Mira vos. Entonces, fue esto de, digamos, de trabajar con los chicos sobre algo que no es que a ellos les encanta el radioteatro y por eso lo eligieron, sino que era algo nuevo. Entonces, tenían que pensar. Bueno, estamos con Lisandro también. Estamos con Lisandro. Que quiere salir del estudio. Sí, yo me quiero ir. Y bueno, digamos, era la primera vez. Así que para ellos le pusieron toda la onda esto de pensar en sonidos, les decíamos con las señas, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decíamos, bueno, chicos, ¿cómo se escucha? Me acordaba algún ejemplo. ¿Cómo se escuchan los sonidos de una cancha de fútbol? De una cancha de fútbol. Y ellos por ahí actuaban situaciones con el cuerpo, ¿no? Claro. Yo decía, no, pensémoslo solo en sonidos. Y bueno, y nos matamos de risa. Después, ¿qué otros espacios hacíamos? De peluquería. Ah, claro. ¿Qué se escucha en una peluquería? Claro. Porque viste que la radio tiene un problema. No se ve. Se escucha nomás, ¿no? Entonces todo tiene que ser sonido. Y las primeras veces que grabábamos, ellos actuaban con el cuerpo también. O sea, uno era heladero y andaba de acá para allá con los helados, ¿no? Bueno, y que sale más natural, claro, se actúa. Sí, ¿y cómo pensaron los radioteatros, no? ¿Cómo se les ocurrió? Porque hay que pensar mucho ahí, ¿viste? Hay que tener imaginación, ¿o no? Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo pensaron los temas? ¿Cómo fue la cosa ahí? ¿Cuáles eran los temas? ¿Por qué se dividieron en grupos? ¿Qué dos intereses había? ¿Te acuerdas, Victoria? Uno quería hacer de terror y otro de aventura. ¡Opa! Y entonces nos dividimos en dos grupos y uno hizo de terror y otro de aventura. Y ahí salieron los radioteatros. Ajá, claro. Qué bueno. Está bien. Y vamos a escuchar uno primero. ¿Nos relatan un poquitito cómo fue? Claro, presenten uno de los dos la aventura en la isla. ¿De qué se trató? ¿Cómo lo hicieron? No nos cuenten el final, ¿viste? Bueno, vamos a a presentar a la aventura en la isla, que ese es el de aventura. Está hecho por la mitad del grupo de radioteatro y después el otro radioteatro lo van a escuchar después de este. Bueno, bien. Vamos a escuchar entonces la aventura en la isla. Bueno, lo escuchamos, a ver. Las chicas y los chicos del taller de radioteatro de la Escuela Pablo VI presentan Una aventura en la isla. ¿Alguna vez cruzaron esa isla? ¿Qué isla? La isla que está ahí al frente, cruzando el río. Dicen que está embrujada. ¿De verdad? ¿Está embrujada? A mí me dijeron que viven unos zombies. Dicen que hay un tesoro que lo cuida un troll. ¿Y qué será el tesoro? ¿Se animan a averiguarlo? Estaría buenísimo. ¡Qué aventura! ¿Y si vamos ahora? ¡Sí, vamos! No nos va a dejar la seño ir. Entonces vayamos a salir de la escuela. Nos encontramos en mi casa. Dale. Al fin llegamos. ¿Cómo pasó la hora? Yo traje linterna por si oscurece. ¿Estás loco? Yo no me voy a quedar hasta que se haga de noche. Ajá, tenés miedo. ¿Miedo yo? Bueno, vamos, dejen de pelear. ¿Qué fue eso? Yo fui. Me quedé atrás atándome los cordones y al apurarme pisé una rama. ¿Por qué no tenés cuidado? El susto que nos diste. Vayamos a ver por allá. ¿Qué es eso? Parece una casa abandonada. ¿Por qué abandonada? Es una casa y punto. Pero si acá no vive nadie, tiene que estar abandonada. ¿Entramos? ¿Te volviste loco? Ajá, me parece que alguien tiene miedo. Yo no me animo a entrar, pero si querés te acompaño a mirar por la ventana a ver qué hay adentro. A ver... Miren, hay frutas adentro. Con el hambre que tengo, entremos a buscar. Yo me quedo acá afuera y si vienen los dueños de la casa, aviso. Entremos sin hacer ruido. Peras, parecen muy dulces. Acá hay durazno, qué rico. Esto de acá arriba, ¿qué será? Tené cuidado. Uy, ¿quién anda ahí? ¡Corramos! ¿Quiénes son ustedes y qué hacen acá adentro? Déjenos salir, que nos persigue un tipo. Sí, está furioso, déjenos que nos vayamos antes de que nos agarre, por favor. Ese tipo es Mateo, creo que lo despertaron de la siesta. Y a nadie le gusta que lo despierten de la siesta, ¿no? Pero antes de hablar de la siesta... No me contestaron qué hacen acá. ¿Quién anda ahí? Tranquilo, Mateo, y tranquilícese, chicos, que este griterío me va a dejar sorda. ¿Vos los conocés? Justo estábamos por presentarnos. Hasta ahora solo sé que son chicos y por lo que veo le gustan las frutas, ¿no? No la íbamos a robar, ¿eh? Solamente la estábamos acomodando. Ponele. Vengan, chicos, vamos a tomar unos mates y charlamos un poco. ¿En serio que no hay brujas, ni zombies, ni trolls? ¿Nos lo juran? En serio, se lo juramos. Hasta ahora solo vimos nosotros. Vinimos siendo apenas un poco más grande que ustedes. Nos encantó el lugar, la tranquilidad, la vida en armonía con la naturaleza. Y acá estamos. ¿Y cómo hacen para ir al supermercado? ¿Supermercado? En la isla tenemos todo lo que necesitamos. Siempre y cuando no nos roben la fruta. Me encantó conocerlos, pero ya nos tenemos que ir porque si no nuestras familias se van a preocupar. Podemos volver otro día. Bueno, pero con una condición. ¿Que le traigamos un pote de dulce de leche? ¿Que le prestemos el celu para jugar a los juguitos? No, nada de eso. Estamos muy bien como estamos. Lo único que tienen que hacer es no contarle a nadie que vivimos acá. Así nos ayudan a cuidar este micromundo de paz. ¿Y nos podemos llevar la fruta? No seas pedigüeña, pareces una muerta de hambre. No se peleen, dale. Lleven la fruta y vamos rápido, así lo llevamos a cruzar antes de que se haga de noche. Muy bueno, Bien, bien, chicos. Yo acá anoté algunos de los otros chicos que participaron. Sí, porque se escuchan muchas voces. Sí. Bueno, Mateo, Aisha, Bárbara, Candela, Aldana, Brisa, Gastón, Lautaro, Simón, Joaquín, Mateo, Micaela, Bruno. Bueno, fueron algunos que o actuaron o participaron de la escritura del guión. Algunos no pudieron venir ese día, pero bien. Qué bueno. ¿Y el otro? ¿De qué se trata el otro? ¿Quién cuenta? El de terrores, ¿no? Sí, sí. Prepárense. Vicky, ¿presentas el próximo? Sí, es de un chico que fue un viaje de egresados a Bariloche y se le rompe el colectivo al chofer y entonces empiezan a recorrer el bosque. Buenísimo. Ya con eso alcanza. Listo, ya da miedo, ¿eh? Bueno, vamos a escucharlo, ¿les parece? A ver. Las chicas y chicos del taller de radioteatro de la Escuela Pablo VI presentan el peor viaje de mi vida. Qué cansado estoy, mejor me voy a dormir, que mañana temprano empieza el campamento. Nicolás, levántate, que en media hora sale el colectivo para Bariloche. Ay, tengo mucho sueño. Dale, vamos, que la maestra nos encargó que nos lleguen tarde. Tenés todo preparado, ¿no? Sí, ahí está la mochila con todas mis cosas. Esos chicos son como bombas. Bariló, Bariló, nos vamos a Bariló, Bariló, Bariló, nos vamos a Bariló, Bariló, Bariló, nos vamos a Bariló. Señor, ¿cuánto falta? Es re largo este viaje. Me aburro. Tengan paciencia, que no falta tanto. Después de este bosque, ya casi llegamos a Bariloche. Señor, ¿por qué paramos acá? Seguro que no es nada. Esperemos un ratito. Chofer, chofer, apúrese mejor, que en esta cafetera no morimos de calor. Chofer, chofer, apúrese mejor, que en esta cafetera no morimos de calor. Vamos, que no llegamos más. Sí, queremos llegar. Quédense tranquilos que voy a hablar con el chofer, a ver qué pasó. ¿Qué pasó que paramos? No sé, señora, estoy revisando el motor y todo está en orden, pero no arranca. Para colmo, no hay señal de celular, así que no puedo llamar a la grúa. Voy a tratar de arreglarlo yo mismo. Bueno, chicos, mientras el chofer trata de arreglar el colectivo, ¿qué les parece si salimos a pasear un poco por el bosque? Síganme por este caminito y que nadie se separe. Está re bueno este lugar. Sí, está re piola. Me encantan los árboles tan altos. Les corro una carrera hasta el lago. ¡Ey, esperen! Señor Nicolás me empujó. Chicos, tranquilos, no se van a tropezar. ¿Qué fue eso? ¿Vos también lo escuchaste? Ay, chicos, no se imaginen cosas raras. Pero se escuchó a alguien como que gritaba. Debe ser alguien que está paseando como nosotros. ¿No es hermoso este lugar? Sí, seña, está re bueno. ¿Nos podemos bañar en el lago? Yo tengo hambre, seño. Bueno, hagamos así. Volvamos al colectivo a ver si lo arreglaron y podemos seguir viaje. ¿Estás seguro que era por acá? Sí, estaba atrás de esos árboles. No, era más allá. Capaz que nos confundimos de camino. Señor, ¿el chofer nos habrá ido? Pero no, ¿cómo nos va a dejar? Debe ser que algún árbol nos tapa el colectivo y por eso no lo vemos. Busquemos un poquito más. Ay, ya estoy cansada. ¿Y si nos dividimos en grupos para buscar mejor? Está bien, pero que nadie quede solo. Se ponen de a dos y busquen por acá cerca. El que encuentre el colectivo grite. Así vamos todos y nos comemos los sanguchitos que quedaron en el micro. Yo voy con vos, Fede. Y si lo encontramos, nos comemos los sanguchitos. Yo voy con vos, Dai. Bueno, dale. Me parece que ya pasamos por este lugar mil veces. Sí, a mí me parece lo mismo. Uf, qué fiaca. Ay, ¿qué fue eso? No sé. Volvamos con los demás. Sí, pero ¿por dónde están? No, nos perdimos. Quédate tranquila, que ya lo vamos a encontrar. Encima se está haciendo de noche y este bosque ya no me gusta nada. Diana, si nos llegas a pasar algo, quiero que sepas que... Ken, ¿qué pasa? No me asustes. Que me gustas mucho. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? Sí, muy en serio. Estoy enamorado de vos desde el primer grado. ¿Y vos? Yo también estoy enamorada desde primer grado, pero de Esteban. ¿Qué? ¿De Esteban? ¿De mi mejor amigo? Dale, Nico, despertate. ¿Qué? ¿Fue un sueño? Dale, Nicolás, que en media hora sale el colectivo para el viaje de egresados. ¡No! ¡Viaje de egresados, no! No lo soñé. Muy bueno, muy bien. También, vamos. Muy bueno, felicitaciones, chicos. Esos muy actores bueno. Y actoras, sí. Sí, sí. Costó mucho, ¿no? Grabar eso. O sea, ponerse de acuerdo con el guión. Porque había que ponerse en el personaje, eso, ¿no? ¿No? ¿Cuesta eso, no? Sí, más o menos. Al principio yo me acuerdo que nos costaba mucho engancharnos y hacer los ruidos. Ajá. Y todo, porque no teníamos computadora así para hacer los ruidos. Teníamos, claro, que hacerlo con nuestro cuerpo. Ajá. Y al principio nos costaba, y me acuerdo que también, como dijo la señora, nos actuábamos así, nos movíamos para todos lados, pero después nos fuimos acostumbrando. Ajá. ¿Cuánto tiempo les llevó hacerlos a los dos? Y 2 días de escribir. Sí. Ah. 2 días de escribir nomás. Uh-huh. Sí, claro. Sí. Pero también habíamos escrito en el de terror, habíamos escrito medio y la otra mitad no habíamos llevado. O sea, tuvimos que ir diciendo ideas y en otra jornada. La verdad que fue interesante porque el guión fue de escritura colectiva, que es una de las maneras como escribimos en la escuela primaria, ¿no? Cuando los chicos dan ideas y el docente es el escriba, digamos. Claro, claro. Porque si no, cuesta mucho, digamos, escribir entre todos. Claro. Y hay que ponerse de acuerdo en la historia, claro, ¿no? Y habrá habido muchas alternativas por ahí, ¿no? Hasta que se eligió. Y sí, está soñando, no está soñando. Ajá. Se va a perder en el bosque, no, que se rompe el colectivo, que pase esto. No, si se, que se pinche una rueda. Decían, bueno, pero si se pinche una rueda la cambian y listo. Bueno, fue, digamos, muchas idas y vueltas. Y la verdad que a mí me gusta porque los dos reflejan intereses de los chicos de esta edad, ¿no? El primero, la aventura de cruzar solos a una isla, sin que se enteren los papás y los maestros. Sí. Es genial, ¿o no? Está buena, sí. Nuestra escuela, el Pablo VI, tenemos la isla y no más. Entonces ellos, enseguida, digamos, el grupo que pensó ese, enseguida fue como algo que tenían a mano para, claro, inventar una historia, esa isla. Y el otro, el viaje de egresados, que la mayoría de los chicos quiere ir a Bariloche, digamos. Pues yo decía, bueno, que vayan a la Boca. No, señor, si va a ser una cosa inventada, nos vamos directamente a Bariloche. Vamos a la Boca. Y bueno, y los primeros amores y todas estas cosas, a mí me divirtió mucho, la verdad, hacerlo con ellos. Qué bueno. Buenísimo. Felicitaciones, chicos, la verdad, muy bonito. Muy lindo. Bueno, nombro algunos de los que estaban en este, que eran Santiago, Joaquín, Gastón, Lionel, Leila, Daniel, Luciana, Candela, Aldana, espero no olvidarme de nadie. Buenísimo, bueno, les agradecemos por haber venido a compartir estos radioteatros con nosotros. Y bueno, si el año que viene continúa el taller, los esperamos nuevamente para que vengan a contarnos. ¿Sí? Gracias. Gracias, felicitaciones.